Te amo como eres, porque el amor no conoce de olvido. Extraño lo perdido, aunque fuiste invierno y estío. Te amo como eres, con tus sumas y tus restas. Camino en el arcón de unos latidos que no cesan. Te amo como eres, porque amo tu sonrisa. Y mi mundo se detiene, aunque sea fugaz caricia. Te amo como eres y no quiero cambiarte, con tus gritos de silencio y tus miradas fulminantes. Te amo como eres, aunque no te agraden mis canciones. Y aunque mis sueños no vivas, yo viviré en realidades. Te amo como eres y tú sabes que te amo, aunque a veces disimules como yo también lo hago. Te amo como eres porque sé que amarte fácil no será, pero nada que importe en la vida si cuesta lo valdrá. Te amo como eres porque hoy sé que es el amor. Porque amar es aceptar y no cambiar a quien se amó. Te amo como eres porque hoy por fin me amo a mí mismo. Porque camino de presente y del pasado yo termino. Te amo como eres porque yo soy lo que nunca serás. Y tú eres lo que yo nunca sería de verdad. Te amo como eres de días, de tiempo, de edades. Te amo de extraños amores porque aún no sé por qué te amo. Te amo como eres, como rosa que ama una espina, porque aun cuando le duele, vivir sin ella no podría. Te amo como eres, con tu orgullo y tus manías. Te amo para amores de estar juntos una vida. Te amo como eres y cuando leas esta carta, sabrás que fuiste tú quien escribió de sus líneas.